Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Eugenio, muy bienvenido, hermano Eugenio, le damos un aplauso de bienvenida, hermano Eugenio. Bendiciones, muy bienvenido. ¿Alguien más que se sienta como que es la primera vez? ¿Verdad? Carlos se siente como que... Siempre se siente como la primera vez. Amén, eso es bueno también. Muy bien. ¿Cuántos tienen a su papá aquí? A su papá en esta tierra, vamos a decir. No aquí mismo presente. Okay, hay algunos que sí lo tienen. Lo tienen acá y es un privilegio. Siempre he dicho y he dado testimonio de que para mí la relación con mi Padre Celestial es muy, muy sencilla, es muy fácil porque tuve un padre terrenal que fue tan grande, fue un ejemplo en tantísimos aspectos, un maestro espiritual para mi vida. Y eso es digno de reconocer. Sus frutos aún permanecen, sus frutos siguen dando vida. Sigo usando ideas suyas. Fue un hombre tan, tan fructífero. Fructífero en la palabra, fructífero en intelectualidad. Para los que no lo sepáis, pues él escribió 14 libros que están publicados por ahí. Hay algunos que ya es difícil de conseguir, pero... Muchas de esas ideas que están en los libros pues nos siguen nutriendo a muchos de los maestros de Emaús y para mí es un orgullo siempre hablar de mi padre. Es un orgullo que donde quiera que voy, cuando me invitan a otros lados, pues gente que yo no conozco pero que han conocido a mi padre y siempre me hablan de qué maravilla de hombre, cuánto pudo dar, cuánto dejó, qué legado tan grande en cuanto a su vida, a su ejemplo, a sus escritos, a su poesía, ¿verdad? Y eso siempre quedará con nosotros y digamos que yo soy una extensión también de eso. Pero digamos que hoy no tengo exactamente preparado un mensaje sobre el Padre, sino es más bien un mensaje sobre el Padre Celestial, eso sí, pero no es exactamente sobre la relación del Padre, pero sí de los valores que debe y puede inculcar un Padre cristiano. Y uno de esos valores, pues sin duda es el amor, sin duda son los frutos, como hablábamos el domingo pasado. ¿Y cuántos han tenido un padre bueno? ¿Cuántos han tenido un padre malo? Ese ya no, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido a perdonar a su padre? A pesar de que no haya sido un ejemplo, ¿verdad? Y eso en Cristo también tenemos esa potestad y esa autoridad para perdonar. Y es ahí está manifestado realmente el amor a Cristo. Sin duda que en estos días se pone mucha responsabilidad sobre los padres en la educación, se pone también sobre los profesores y normalmente... Cuando vemos a un niño que se porta mal o un muchacho malcriado, pues miramos normalmente a los padres, ¿no es cierto? Miramos a ver cómo es que se comportan esos padres, si es que el padre impone disciplina. Y cuando esos chicos crecen, pues normalmente se les mira y dice, bueno, pues esto, se porten bien o mal, pues es el resultado de una buena educación en casa. Normalmente es así, aunque sí que podemos, en la experiencia y en lo que hemos visto, algunos, he visto buenos hijos de malos padres y he visto malos hijos de muy buenos padres también. Es la excepción normalmente, pero sí que existe. Y sí que sin duda, cuando vemos actitudes negativas en nuestros hijos, cosas que se nos escapan, errores tremendos, sin duda, y creo que es bueno, hacemos un autoexamen, ¿no? ¿En qué he fallado? ¿Sí o no? Si eres un buen padre, creo que lo harás. Y creo que en tu corazón habrá esto. Y creo que es positivo. Y analizarse delante del Señor y decir en qué he fallado, hasta dónde he llegado, en qué he cometido mis fallos. Y ahí el Señor tiene que ir corrigiendo en los padres y por su misericordia también corregir en los hijos. Sí. Corregir más a los padres que a la madre, me ha dicho alguien por ahí. Son igualmente ejemplo, es decir, son un complemento, y de esto estaremos hablando el sábado que viene, que tendremos una reunión de parejas, ¿verdad? Y es importante compartir. Muchas veces el padre en el matrimonio se toma el papel de solamente el que sustenta a la familia, ¿no? Es el que, pues, te traigo el dinerito y ahí te lo dejo, tú lo manejas a la esposa y normalmente no nos implicamos demasiado en la educación, no nos implicamos demasiado en lo que es el seguimiento de la conducta, ¿ok? Y sin embargo las madres sí, ¿no? Las madres tienen una cercanía muy especial. No sé si os ocurre a otros padres, pero normalmente cuando el padre corrige conducta es ya cuando se produce una explosión, y cuando es normalmente demasiado tarde y se produce de mala manera o no de la forma más correcta. ¿Sí? ¿Nos identificamos ahí? Excepto algunos padres que son muy metódicos, ¿verdad? Y que lo hacen día a día y que el Señor ha estado tratando. Para mí, en ese sentido, mi hermano Milton es un ejemplo. Yo sé que él odia que yo hable de esto, pero cómo el Señor le ha dado esa constancia, ¿no? Que a veces nos falta a los hombres. Pero nosotros somos de... a fin de mes, si el niño se ha portado mal, pues... y en un día, ¡pra! ¡Bombazo! ¿No es cierto? Eso, como ese estornudo, así más o menos. ¡Yu! Ha venido justo al pelo. Y creo que en la medida que entendamos el amor del Padre Celestial, los hombres debemos involucrarnos en lo que es el seguimiento de la conducta de nuestros hijos. Y normalmente ocurre una cosa, cuando queremos a veces retomar esa labor después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, es muy complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado retomar. Y a veces los hijos ya están cerrados siquiera a que les preguntemos, ¿no? Y una pregunta sencilla de un padre como: ¿qué tal el examen de hoy? Puede ser tomado como una lanza disparada al corazón, ¿verdad? Solamente quería saber qué tal te ha ido, cómo te has sentido, si crees que lo has hecho bien. No, pues no me dan los resultados hasta dentro de un mes, y mientras más tarde den el resultado, mejor. que es lo mismo que decir déjame en paz con este, en ese tema. No tienes acceso a esa parte. Y es un trabajo a veces de retomar y de mucho diálogo, de estar ahí al lado, de incluso tener trifulcas y de pelear. He estado escuchando en cuanto al tema de matrimonio y de los hijos. Ha habido normalmente una escuela equivocada, que es la que evitaba, y creo que somos hijos, mi generación y la siguiente, de esa escuela, que es la que evita todo tipo de conflicto por todos los medios. ¿Sí me entendéis? Y entonces lo que se hace es cubrir el conflicto, cubrir las raíces de un problema, cubrir malas actitudes con una aparente serenidad, pero lo que se está escondiendo es una bomba de tiempo que cuando explota es terrible, ¿sí me entendéis? Y esa ha sido la escuela durante mucho tiempo, y creo que estamos viendo los resultados, ¿no? Hemos pasado de un extremo al otro, del castigo físico en los colegios, ¿vale? De mi tiempo, que cuando no hacías los deberes te ponían en una fila, en un lateral, y te daban un reglazo en la mano. No sé si alguno ha experimentado esto, ¿verdad? Y era extremo, pero quizá hemos pasado al otro extremo, que es al niño no se le toca, ni se le puede gritar, ni se le puede reclamar nada. ¿Ok? Y entonces se ha pasado al otro extremo de que los padres y madres, pero como nos toca el tema de padres, han perdido autoridad totalmente en el hogar. ¿Sí? ¿Sí me seguís? ¿Ok? Hay una escuela actual, y creo que es una escuela del equilibrio, una escuela cristiana de psicología familiar, donde se dice que los conflictos pueden ser positivos. Una pelea puede ser constructiva. Porque a veces una pelea es como la fiebre, que te da una alarma de que algo va mal. ¿Sí? Porque puedes tener una enfermedad, puedes tener... Hay tumores que no dan la cara en años, ¿no es cierto? Pero porque se les deja, pues crecen. Y cuando vienes a ver el problema, ya está fuera de orden, ya es intratable prácticamente. Y ocurre a veces en las relaciones familiares, ocurre esto. Relaciones entre esposos, en relaciones padres e hijos, en todo tipo de relaciones, que una aparente serenidad no quiere decir que todo vaya bien. Conozco parejas donde aparentemente todo, de puertas afuera, era felicidad, sonrisas, y sin embargo se estaba incubando una bomba atómica por debajo, que no se veía, pero que no se trató nunca, y al surgir, al dar la cara, ya era demasiado tarde. Y otras parejas donde aparentemente están peleando todo el tiempo. Pero es una pelea cómplice, que yo le llamo. Es una pelea de no dejar que nada se quede ahí guardado. ¿Sí me entendéis? Entonces se trata todo en el momento, y a veces es más positivo que dejar una balsa de aceite, pero debajo está eso, que en cualquier momento puede explotar. ¿Sí entendemos? O sea que a veces no nos deben dar miedo las discusiones. No nos deben dar miedo si van a ser constructivas. Ahora, si ya es falta de respeto, si ya es insulto, ahí ya no. ¿Vale? Y hay a veces una línea muy fina, ¿no? Pero si hay una discusión para reclamarse cosas, pues es una necesidad que hay y que se ha de traer a colación. Como decía, uno de los valores que están en alza en el mundo aparentemente es el amor, pero un amor malentendido. Ha salido un informe en la revista Christian Reader de Estados Unidos. Hay un breve artículo que hace referencia a otro artículo que se titula 99 cosas que un hombre debería hacer a la edad de 30 años. Seguro que habéis escuchado también en todas estas revistas de hombres. No me refiero a revistas de hombres que enseñen mujeres, sino hay revistas de hombres que tratan temas de hombres, muy pocas, y creo que se han metido en un arquetipo ahí de, bueno, hablan de deporte, de tal, y las revistas de mujeres todas hablan de moda, de cosmético, de tal, que creo que es encasillar demasiado tanto al hombre como a la mujer, para mi gusto. Pero bueno, este artículo decía las 90 cosas. El artículo en cuestión sostiene que un hombre que haga estas cosas merece una felicitación. Dentro de estas cosas incluye haber hecho el amor 1248 veces con 19 chicas diferentes. Y añade, si lo has hecho, nuestra felicitación. En estas mentes, el placer y la permisividad han llegado a un nivel enfermizo, hermanos. Y a un nivel enfermizo contagioso, tristemente. Tristemente, eso está tan en boga en el mundo que si no te metes en ese ritmo de pensamiento, eres un tonto o estás fuera del sistema. Y a veces se nos cuela sutilmente ese tipo de pensamiento en la iglesia y en la familia. La Biblia habla de un hombre que dio su corazón a disfrutar más o menos de todo tipo de placer. Vamos a leerlo. En Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 2, ¿dónde está Eclesiastés? En la Biblia, gracias. Un poquito más específico. Está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo escribió? Supuestamente se tiene entendido que fue Salomón. 2 del 2 al 10 dice 2 del 2 al 10. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice, ¿de qué? De cantores y cantoras. Esto me gustaría hacer a mí también. De los deleites de los hijos de los hombres y, wow, y de toda clase de instrumentos de música. Toma ya. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de eso, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan los ojos, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero luego en el 17 hay una frase lacónica que es el resultado de haber vivido todo esto. Dice el 17: aborrecí, por tanto, la vida. Y esto me da que está sucediendo con mucha gente que se dedica al hedonismo, que es el placer por el placer, sin ningún compromiso, sin ningún... ¿Sí me entendéis? Es la escuela hedonista que estamos viviendo, que es no hay valores morales, sino solamente lo que me hace feliz. Mientras me haga feliz, está bien, es correcto. Si te hace feliz, es correcto. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Sin embargo, en el camino, en ese camino de felicidad, quedan tantos muertos, tantos heridos, tantos dañados alrededor. O sea, que es una conducta súper egoísta, ¿no es cierto? Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Y después de haberlo tenido todo absolutamente en la vida, ¿qué dice? Por cuanto todo es ¿qué? Vanidad. Y le añade, y aflicción de espíritu, estaba hastiado. Y mucha gente que se dedica a esa vía termina hastiada. Y me da la impresión de que muchas veces los valores que enseñamos a nuestros hijos son erróneos, son con respecto a esto. No sé, llega más, ten más vacas, más caballos. O sea, hoy en día sería pues un coche, un trabajo mejor, estudia, sabiduría. Y vemos tanto vacío en esta sociedad después de haberlo tenido todo, aparentemente. No, lucha por un trabajo mejor. Vamos, hijo, venga, y vamos a darle. Y el niño, uy, y una tablet. Y un móvil, el móvil de última generación. Para que el niño esté bien comunicado y no esté en desventaja con respecto a los demás, porque todos los demás ya lo tienen. Y nos hemos metido en esa carrera feroz sin darnos cuenta, donde creemos que darle cosas y darle oportunidades a nuestros hijos es mejor que darle valores. ¿Sí entendemos? Y a veces lo que estamos haciendo es darles cositas porque no les podemos dar tiempo para tenerlos entreteniditos. Llego tan cansado a casa que el niño me molesta. Bueno, que se entretenga con la tele, con la tablet, con el ordenador, con... Eso ocurre en otros sitios, yo sé que aquí no. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No negó a sus ojos ninguna cosa que deseara, ni apartó su corazón de placer alguno. Miré todo lo que había hecho y había disfrutado, y encontró que era vanidad y aflicción de espíritu. Aborreció, llegó a aborrecer todo eso. Hay una ecuación que es, si añades a esto, si añades a una buena posición, riqueza, dinero, le das al niño oportunidades. Le estás dando una educación, aparentemente. Estás luchando por esto, más esto, más esto. Y añades cosas, cosas materiales, cosas intelectuales. Pero eso lo multiplicas por cero, que es falta de Dios, falta del amor verdadero, que es el que viene de Dios, falta de valores en la familia. Es como multiplicar por cero. Y cualquier cosa que multipliques por cero, ¿cuál es el resultado? No importa lo grande que haya delante, ¿verdad? Multiplicar por cero es cero. Dividir por cero ya es otra cosa, ¿verdad? Si habéis probado, los que tenéis iPhone, le habéis preguntado a Siri cuánto es algo partido por cero. Probarlo. Os hace una broma ahí. Pero bueno, algo partido por nada es también nada en principio. Si divides unas galletas entre cero amigos, o no tienes galletas o no tienes amigos, ¿verdad? Algo multiplicado por cero es cero. Filipenses 3, 4 al 8. Vamos a ver a alguien que en cuanto a nacimiento, en cuanto a privilegios humanos, lo tenía prácticamente todo. Filipenses capítulo 3. Del 4 al 8. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo sobre sí mismo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa que es muy listo, le dice, yo más. Si alguno piensa que tiene posesiones, yo más. Si alguno piensa que tiene privilegios, yo más. Soy ciudadano romano. Que en ese entonces era, wow, una posición de privilegio. Pertenezco al imperio. Es más o menos como ser ciudadano europeo hoy en día o americano. Pertenezco al imperio, soy ciudadano americano. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, hebreo multiplicado por hebreo, hebreo al cuadrado, si quieres. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, de lo más docto y lo más estricto y conocedor de la ley, no era cualquiera. El fariseo tenía que memorizar la Torá, que era el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, se lo sabían de memoria, y lo recitaban y se echaban, hacían concursos entre ellos, como estamos haciendo con los jóvenes, con Mateo, ¿verdad? Ahí hay un pique sano entre ellos. Qué bonito conocer la palabra. O sea, era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un tío intachable. Ah, pero ahora lo compara en la balanza. A un lado de la balanza pone todo eso y al otro pone el conocer a Cristo. ¿Y qué dice? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y lo tengo por qué? ¿Qué ejemplo? ¿Te atreves a decir, tengo mi salario por basura, tengo mi dinero por basura, tengo mi carrera por basura, comparado con Cristo. Comparado con Cristo, ¿puedes llegar a ese punto? Y yo me analizo y digo, Señor, yo quiero, por fe, quiero más de ti y quiero considerar todo lo demás, mi reputación, mi nombre, hasta mi descendencia, por basura, por amor de la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Lo deseas tú? ¿Te atreves? ¿Te atreves a decirlo? Levanta tu mano y dilo por fe. Di, Señor, ayúdame a llegar ahí, a ese punto en la balanza donde todo aquello, todos los beneficios humanos, todo lo que pueda amontonar en esta tierra, todo lo que pueda tener, todo eso que veo con mis ojos, lo pueda estimar como cero, como basura, todo lo que pueda ganar. Si tengo todo y no tengo a Cristo, es multiplicar por cero. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren eso? A fin de conocerle, dilo conmigo, a fin de conocerte, Señor, y el poder de tu resurrección, aleluya, y la participación, y esta parte no nos gusta, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A conocerle sí, a que nos bendiga sí, pero sus padecimientos ya hay. Uy. Y sin embargo no hay otro seminario para conocer a Cristo. Hemos querido muchas veces robar también, involucrados en esta escuela de pensamiento de que, ay no, que se deje todo, feliz, felicidad, Cristo me hace feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz y cuando conozcas a Cristo se te van a acabar los problemas. Ese es un evangelio barato. Es un evangelio que no toma en consideración el precio tan alto que tuvo que pagar Cristo. Que no toma en consideración que Cristo estaba poniéndose como ejemplo para que le siguiéramos a él, aún en los padecimientos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que soy un mártir, que voy a ir buscando el dolor a propósito? No lo soy. Pero que si viene ese dolor, no me voy a tirar al suelo, no me voy a lamer las heridas y decir, ¿y por qué a mí? No. ¿Por qué a ti? Porque eres hijo de Dios. ¿Por qué a ti? Porque lo has dejado todo por amor de Cristo y porque quieres pasar por sus padecimientos igual que Cristo. ¿Puedes decir amén? Ay, pero eso no me gusta. Uf, bueno, pero es el ejemplo que dejó Cristo. En Lucas 12, del 16 al 21, nos habla de un hombre que llenó los graneros. Trigo, trigo, trigo, trigo, pan, pan, pan. Pan para mí, para mis hijos. Y qué bien. Y es cierto que un padre debe proveer. Es cierto que un padre debe proveer. Eso no lo vamos a quitar. Para su familia. Amén. ¿Tienes esa mentalidad como padre? ¿Eres proveedor de tu familia? Levanta la mano. Aunque no tengas trabajo ahora, aunque estés desempleado, pero tu mentalidad es proveer para tu familia. Mi deseo es proveer para mi familia. Mi deseo es cubrir las necesidades. Y eso es correcto. Llenó los graneros, hizo nuevos graneros, nuevos almacenes. Todo iba aparentemente viento en popa. Y después de esto, pues proyecta unas vacaciones. Y hasta ahí parece que todo va muy bien. Lo que pasa que estaba sumando en una parte de la ecuación y se olvidó de buscar a Dios. Es decir, todo eso multiplicado por cero era cero, y la palabra le llama a ese que amontona solo lo material. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Dilo yo ahí, más fuerte. ¡Necio! Necio, es el mismo Señor el que dice, necio. Si le estás dando a tus hijos solamente el último teléfono, el último smartphone, la última tablet, última tecnología, ropita de marca, y no estás enseñando a tu hijo a agradecer, a buscar a Dios, no estás proveyendo para lo espiritual, estás multiplicando por cero. Déjame que te diga. Estás multiplicando por cero. Ah, no, pero yo estoy haciendo lo correcto. Sí, sí. Sí, el sustento es correcto, pero si no buscas la parte que solo el Señor puede dar, solo Cristo puede dar, es multiplicar por cero. Es multiplicar por cero. Y los resultados son nefastos. Los resultados suelen ser hijos insatisfechos, inseguros, egoístas, desagradecidos. ¿Deseas eso? ¿Deseas eso? Y a lo mejor, cuanto más le das, dices, oye, este niño no agradece nada, ¿no? Este niño o esta niña. ¿Qué le pasa? No hay ni un detalle. No hay... Bueno, es que no es, a lo mejor no estamos proveyendo para lo espiritual. A lo mejor no estamos dando lugar a que el Señor sea el centro. Todo esto multiplicado por cero es necedad. El Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no busca la riqueza de Dios. En 1 Corintios 13, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Si tuviese ¿qué cosas menciona? Si tuviese lenguas, si tuviese profecías, si pudiese hacer milagros, si obrase sanidades. Es decir, estamos hablando ya de cosas espirituales, cuidado. Fe que mueve montañas. Ecuación, buena ecuación. Wow. Quiero ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Claro, claro, claro que lo quiero ver. ¿Quieren ver sanidades? Yo quiero ver sanidades de parte de la mano del Señor. Es más, las estoy viendo. ¿Amén? Las estoy viendo. ¿Cuántos quieren ver fe? ¿Cuántos quieren tener fe? Más fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! Señales, más. Milagros, más. Prodigios, más profecías. ¡Wow! ¿Pero qué estás diciendo, apóstol Pablo? Tremendo. Cierro paréntesis. Para los que no les gusta el álgebra, estaba hablando con una chica esta mañana que no le gusta mucho el álgebra. Bueno, que no se le da bien. Esa ecuación, cierro paréntesis. Y dejo un cerito que multiplica a todo el paréntesis. Resultado, Es decir, por falta de amor, multiplico todo eso por cero, que es y no tengo amor. El amor de Dios, que repito, no es un amor ñoño como el de Hollywood, que se nos ha colado esa. El amor de Dios también sabe decir que no. Es más, debe saber decir que no a ciertas cosas. ¿Amén? El amor de Dios es firme. El amor de Dios es constante. El amor de Dios va a hacer que a lo mejor tus hijos en algún momento te digan pesado o pesada. ¿Sí no suena? No, yo sé que aquí no. Sé que en Emaús no. Es por ahí otras. Ese amor te va a hacer ser firme, hasta pesado. No es un amor ñoño. No es un amor transigente, porque nos han colado ese golazo. Nos han colado ese golazo tremendo en las películas y en... Que para que papá sea bueno, tiene que darme todo lo que yo le pido. Si no, papi es malo. Ya me voy a quejar. ¿No es verdad? Y hasta cuando estás poniendo el freno a ciertas cosas, a ciertas salidas, a ciertos regalitos, a ciertas... Y te sientes mal porque se ha creado este ambiente en que no, papi tiene que ser condescendiente, tiene que ser transigente para ser un buen padre, y nos han metido un golazo ahí. ¿Sí o no? El amor que viene de Dios es un amor diferente. Es un amor puro. Es un amor que está viendo más allá. Y es un amor que, aunque diga que no, te está diciendo no porque estás jugando con fuego. Y sabe, el Padre Celestial, sabe que cuando juegas con fuego te quemas. ¿Sí? Y por eso te dice que no a eso. Sabe que si un bebé de 3 años empieza a jugar con unas tijeras, ¡ay, qué bonitas las tijeras! Déjalo que haga trabajos manuales. Es lo que dice el mundo. Déjalo que juegue con las tijeritas. Es riquísimo. ¡Mira el niño, qué lindo! Jugando con las tijeritas, pero esas tijeritas pueden hacerle daño, ¿no es cierto? Y por eso es necesario también saber decir que no con amor, porque uno ve más allá. ¿Sí? Uno ve más allá. ¿Quiere decir eso que no razones el por qué? Sí. Por supuesto, puedes razonarlo. Pero una de las respuestas es, el día de mañana lo entenderás también. Uy, qué pobre respuesta. Es que es cierto. Ahora mismo no lo entiendes, hijo. El día de mañana lo entenderás. Cuando seas un poquito mayor lo entenderás. Cuando seas padre o madre lo entenderás. Y recordarás por qué papá te dijo muchas veces no. ¿No es cierto? ¿Recuerdas las veces que papá te dijo que no? Los mayores, ¿sí? ¿Recordamos? ¿Agradeces que papá haya dicho que no? Yo lo agradezco tantísimo, que me advirtió, me corrigió, me paró, me frenó de tantas cosas. Y hoy agradezco a mi padre humano, mi padre terrenal, que me paró de tantas cosas. Amén. Si tenemos todas las cosas, si primamos las cosas materiales y la diversión, porque este es otro gol que nos está metiendo también esta sociedad. Lo que no es divertido no es bueno, y eso se le ha metido a muchos jóvenes hoy en día. Esa es la mentalidad. Pues el cole, me gusta esa asignatura porque es divertida y me lo paso bien. Pero las matemáticas no son divertidas. ¿A quién le gustan las matemáticas? Ahí tenemos, y yo me orgullezco por la cuenta que me tiene, tenemos aquí un alumno de matemáticas que ha tenido un premio en matemáticas en la Comunidad de Madrid. Yo digo, gloria a Dios. Me encanta. Me encanta eso. Se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, es Samuel. Samuel el de Mónica. Darle un aplauso, claro que sí. Claro que sí. Pero seguro que entiende, que ha entendido que hay que sacrificarse un pelín, ¿verdad? Para entender ciertos conceptos matemáticos. Y al final, ese sacrificio es divertido también. Y llegas a entender que algunas de las cosas que requieren esfuerzo, luego el mérito es mayor y la satisfacción es mayor porque ha requerido cierto sacrificio. Que todo lo que te regalan y lo que te viene fácil no lo aprecias. ¿Sí? Es así. Es así. Así que los que estáis justificándoos para suspender matemáticas, no más, porque todavía no habéis llegado a los padecimientos de Cristo por aprobar matemáticas. Y si es un sacrificio muy grande, pues bueno, recordar que el sacrificio tiene su premio también. ¿Sí? ¿Sí? También sé de otra estudiante que tenía problemas con las matemáticas, pero ha aprobado todo un curso de matemáticas y eso me enorgullece. Y no le gustan las matemáticas y es conflicto con las matemáticas, pero ha hecho el sacrificio y Dios ha premiado eso también. Y es mi hija Génesis. Un aplauso para ella también. ¿Vale? Si damos valores bíblicos, valores de Cristo, valores de pensamiento, valores de reflexión a nuestros hijos, eso se nos devuelve. Pero si das solamente valores de placer, pasarlo bien, que mi hijo no sufra, que mi hijo tenga las mejores oportunidades, que mi hijo... Creo que hemos llegado a un extremo en que querríamos tener a nuestros hijos en una burbuja y dejarme que os diga, es normal el sentimiento de padre de defender a sus hijos, lógico, pero si intentamos meter a nuestros hijos en una burbuja que nada les afecte, que nada les perturbe, que nada, estamos fabricando monstruos. Estamos fabricando auténticos monstruos que no madurarán en la vida. Tendrán 50, 60, 70 años y no serán maduros. ¿Sí entendemos? Que el Señor nos ayude porque hay una conspiración satánica en contra de la familia. ¿Cuántos saben que eso es real? Yo no soy muy de alarmas y esto, pero lo que se está viendo es una conspiración absolutamente satánica y que está profetizada en la palabra. Los hijos se volverán contra los padres y los padres contra los hijos. Y yo me rebelo contra esa conspiración satánica para que reine el amor en el hogar. Te puedes poner en pie conmigo y decir: yo me rebelo. No acepto esa conspiración. Aunque esté sufriendo sus efectos, sus embates, en algún momento, en alguna cosa específica, pero declaro la victoria del amor de Cristo. Que cuando das poquito de lo otro, poquito de lo material, pero multiplicas por Cristo, eso es multiplicado a la máxima potencia. Cuando das eso multiplicado por valores cristianos, el valor de humillarse, el valor del perdón, el valor de compartir, ¿estás transmitiendo esos valores a tus hijos? El valor de no hacer acepción de personas, de no hacer diferencia por causa de sexo, de raza. ¿Estás enseñando esos valores? Levanta tus manos al cielo y di: Señor, yo quiero multiplicar por Cristo, quiero multiplicar por el amor, quiero multiplicar por el amor verdadero. Aunque no lo haya recibido, aunque no sea de herencia para mí, pero quiero darlo a mis hijos, quiero darlo a las generaciones futuras. Quiero darlo. Quizás no lo ha recibido en casa, quizás ha recibido todo lo contrario. Pero en Cristo ya estimas todo eso por basura, por amor a Cristo, por amor de ganar a Cristo. Levanta tus manos y declara: Señor, yo deseo eso, deseo ganar a Cristo, deseo comunicar, deseo transmitir esos valores en mi hogar. Me rebelo contra la conspiración satánica del odio en la familia. Me rebelo contra la conspiración satánica de no someternos a tu voluntad, de no someternos los unos a los otros en amor. Me rebelo a la conspiración satánica de crear enemistad entre el hombre y la mujer y decir: yo soy más o tú eres más, o me rebelo contra eso. El que tiene que ser más es Cristo en la familia. Si Él es más, si Él es el máximo, todo lo demás va cayendo en su sitio y nos sometemos unos a otros. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, por habernos enseñado, por instruirnos en amor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a tener contacto contigo. Porque sin comunión contigo no podemos ser representantes de eso que tú deseas. No podemos transmitir tus deseos a nuestra familia, a otros, a la sociedad. Haznos, oh Dios, haznos fructíferos, frutos de amor. De ese amor puro, de ese amor que es recto, de ese amor inflexible y firme, aleluya, de ese amor que es constante, aleluya. Mi alma te alaba, Rey de Reyes y Señor de Señores. Únete a tu familia si estás ahí cerca de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, y si no tienes a tus padres físicos, busca unos padres aquí, busca padres espirituales. Yo sé que hay padres adoptivos, físicos y espirituales aquí. Búscalo. Búscalo. Y yo creo que ese valor de ser padre es tan importante, de cubrir las necesidades físicas, pero jamás te olvides de multiplicar por el amor de Cristo, si no es multiplicar por cero. Si no es multiplicar por cero. Os digo, hermanos, el Señor ha tenido que tratar con mi mente, porque normalmente como padre, pues quieres que tus hijos tengan las mejores notas, que sean los mejores en el cole, que sean... Y es bueno perseguir eso en la medida de lo posible. Pero puesto en la balanza de que conozcan los valores cristianos, puesto en la balanza de que sean personas de provecho para el Señor, para su obra, prefiero que sean unos borricos hablando en plata, pero que conozcan a Cristo y que puedan mostrar el amor de Cristo, porque eso al final es sabiduría. Más que un expediente académico genial. Doy mi vida por bien empleada si mis hijos siguen a Cristo. Si mis hijos siguen a Cristo. Si mis hijos aprenden los valores cristianos. Si mis hijos se refleja el amor de Dios, si pueden reflejar el perdón, si pueden reflejar la generosidad, si pueden reflejar la lealtad, la fidelidad a sus amigos, a sus padres, a su familia, son valores que merecen la pena. Aleluya, Jesús. Bendice a tus hijos físicos y espirituales en este momento. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.